¿Sabe? El domingo estuvimos compartiendo sobre un pasaje que está en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 33 y versículo 3. ¿Recuerda? Estuvimos mencionándolo y ese pasaje es un pasaje que refleja las palabras de Dios, el mensaje de Dios a su pueblo a través de su profeta. Muchas gracias. Y en esa oportunidad, Dios le está diciendo al pueblo que estaba en necesidad, tenía necesidad de Dios. Y entonces Dios le indica, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún no conoces. Y reflexionamos sobre este pasaje que nos alentaba definitivamente a establecer en nuestra vida la oración, el clamor a Dios por todas las necesidades que tenemos sobre nuestra vida, que no solo tenía que ver con los momentos de dificultades o de problemas, sino que también debiéramos estar clamando por algunas otras cosas, no necesariamente porque estoy mal, estoy enfermo, me quedé sin trabajo, también debiéramos estar clamando por la salvación de muchas personas que usted y yo conocemos, a lo mejor algunos de ellos son familiares, porque la vida espiritual de algunos que conocemos y ya son de Cristo pueda ser revitalizada por la extensión de su reino, compromiso que tenemos como Iglesia del Señor aquí en Florencio Varela, por el engrandecimiento y la edificación de su iglesia, todos nosotros. En fin, hay un montón de cosas que debemos estar también aprendiendo a clamar y a compartir delante de Dios. Y Dios, decíamos, nos estaba invitando a esto porque Él es fiel, lo cual indicaba que Él escucha siempre todas las oraciones, los ruegos y los clamores que hacemos a Él y delante de su presencia. Así que Él escucha y por tanto responde. Y decíamos, responde a su tiempo. Y el tiempo de Dios siempre es mejor que el tiempo que yo tengo estipulado, no le quepa la menor duda. Pero además Él responde a su manera, porque la manera de Dios siempre es mucho mejor que la que yo pensaba o consideraba. Así que lo más importante en todo esto es tener este espíritu y este corazón. Decíamos que hay que saber esperar en Dios su respuesta hasta que sea el tiempo oportuno, y esa espera era una espera activa. No es quedarse de brazos cruzados esperando que Dios haga todo o llegue el momento en que Él haga las cosas. Les doy un ejemplo sencillo. Mi hermano, él comenzó desde muy chiquito a trabajar en un laboratorio en el cual mi papá había trabajado hacía muchos años antes, ¿no es cierto? Pero por ser el hijo de mi papá, él, le permitieron ingresar como empleado en ese laboratorio. ¿Cómo ingresó? Como un cadete. Hacía los mandados, llevaba cosas de un lado para otro en el edificio del laboratorio. Pero ¿sabe qué? Él no dijo, yo voy a ser cadete para toda la vida. Y él se planteó crecer y prosperar en lo laboral, para estar mejor incluso económicamente. Él deseaba y anhelaba eso, pero no se quedó cruzado de brazos esperando que algún día le dieran un puesto más importante o llegara a la gerencia de la empresa. Si alguien tiene el anhelo, pero no hace nada, siempre va a seguir siendo un cadete y va a seguir teniendo que hacer los mandados y va a tener un escaso ingreso, con lo cual no va a poder prosperar ni progresar demasiado. Así que a los anhelos y a los deseos hay que activarlos. Yo tengo que hacer algo para que, llegada la oportunidad, pueda ser considerado y obtener la mejora. Mi hermano dijo, yo no quiero ser todavía cadete. Entonces él cumplía sus horas en su trabajo normal como cadete y después que terminaba, en lugar de volverse rápido, de estar pensando, qué hora, enseguida me voy. No, ¿sabe qué hacía él? Se quedaba después de hora y se iba a lo que era el centro de cómputos del laboratorio y allí Bueno, a él le permitían mirar, a alguno le empezaba a explicar cosas y entonces empezó a aprender de esa manera. Y luego dijo, yo tengo que hacer un curso, y fue y tomó cursos, aprendió todo lo que tenía que ver con la computación. Y cuando se produjo el momento dentro de la empresa en que faltó un empleado dentro de ese área, él dijo, bueno, pero yo sé hacer esto. Así que inmediatamente lo colocaron a él dentro de ese área a un puesto mejor que el de cadete y con una mejor paga. ¿Por qué? Porque él tomó iniciativa. Él dijo, yo tengo que aprender. Y después, en todo caso, va a tener oportunidad y la oportunidad llega para estar mejor. Ahora, si él siendo el cadete hubiese dicho, ¿cómo me gustaría ser empleado? Me gustaría progresar, tener un mejor sueldo, pero no hubiese hecho nada. No hubiese tomado ningún curso. No se hubiese quedado después de hora esforzándose, pero el esfuerzo es una inversión que después nos da fruto. ¿Usted cree que hubiese llegado a eso? Nunca. Él no terminó siendo el último empleado del área, llegó a ser el encargado de todo el área de computación de ese laboratorio. ¿Por qué? Porque tuvo iniciativa. Respecto a las cosas que pedimos a Dios, tenemos que tener en cuenta este aspecto también. Él nos llama a clamar a Él y Él va a hacer su parte, pero yo seguro tengo que hacer mi parte. Si yo voy a estar clamando, por ejemplo, para un mejor trabajo, Él va a estar esperando que yo le demuestre mi intención, mi compromiso y mi esfuerzo para tenerlo. Y no que yo esté esperando que no sé de dónde vengan a decirme, che, acá tenés la gerencia, es para vos. Mira, el supervisor del área ahora es para vos. ¿De la nada? No, así no es. Ahora, cuando Dios ve mi esfuerzo, que también lo va a respaldar, por supuesto que después se abren las puertas, naturalmente, para sí tener acceso a espacios mejores. No son pocas las personas que tienen aspiraciones. Y déjeme compartirle que noto que hay cristianos, usted póngale la cantidad, no sé si muchos, pocos, algunos, yo algunos veo. Noto cristianos que tienen esta actitud de que sí tienen anhelos, algunos claman a Dios. Algunos tienen anhelos, ni siquiera claman a Dios. Algunos ni siquiera tienen anhelos. Parece que están conformes con la chatura o el lugar o el estado, la posición que alcanzaron, pero no tienen intenciones ni iniciativas para mejorar en ningún área de la vida. Y otros tienen anhelos y claman, pero no hacen nada. No, así no puede ser. Y déjeme decirle también que conozco algunos, y si me dice la proporción, me parece que son los menos dentro de los cristianos que tienen anhelos, claman a Dios, demuestran el esfuerzo, y yo le puedo asegurar que esos cristianos son bendecidos de parte de Dios, porque Dios es fiel. Pero la bendición viene sobre mi actitud de esfuerzo, de búsqueda, de trabajo, no sobre mi ocio. Dios bendice a aquello otro. Entonces, el clama a mí tiene que ver con esto. En la palabra dice que algunos desean, pero no tienen. ¿Por qué? Porque no piden. Y si mi hijo, cuando era chiquito, quería o tenía ganas de un caramelo o de un helado, no sé, sus hijos deben haber hecho lo mismo, si ya son grandes. ¡Papá, papá, quiero un helado! No, esperá, vamos. ¡No, quiero un helado! Clamaban por aquello que deseaban. Yo soy hijo de Dios, anhelo cosas, no clamo a mi Padre Celestial para que Él me las pueda conceder. Por eso no tengo. ¿Por qué no estoy mejor en la vida? Porque a lo mejor ni siquiera tengo deseos de estar mejor. Y si encuentro alguno que parece tener algún deseo, no clama. Y de esos pocos o menos que tienen el deseo y claman, no hacen nada por superarse a sí mismos. Y por eso no son bendecidos. Anhelan y no tienen porque no piden. Y otros dicen, piden porque anhelan, pero tampoco tienen y no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal. Piden mal porque piden, pero no están dispuestos a esforzarse. Piden, pero piden con las motivaciones equivocadas. Ah, me gustaría tener ese trabajo, porque si yo ganara lo que pagan, entonces yo me salvo. Ahí me salvé. Ahí ya yo no dependo de nada. Ahí voy a vivir la buena vida. Y entonces estoy pidiendo, suponiendo que el dinero es todo lo que yo necesito en la vida, cuando todo lo que necesito en la vida es a Dios que me da el dinero. Así que debemos clamar, pero con esta actitud. ¿Sobre qué Dios va a bendecir ese clamor? Señor, te ruego por la salvación de la familia que tenemos al lado de casa. Te necesitan, Señor. Yo sé que ellos están en dificultades, tienen problemas en el matrimonio o tienen tal o aquella situación. Y Señor, yo te pido que ellos puedan conocerte y ser salvos. ¡Excelente! Pero, ¿yo alguna vez les hablé del Señor? ¿Cómo espero que sean salvos? ¿Que venga quién a hablarles de Cristo y a presentarles la salvación en Cristo? ¿Debo ser yo? Ah, ¿cómo yo voy a orar por la salvación de ellos y después decir, pero yo me desentiendo de ser quienes les vayan a dar el mensaje? Clame por esa salvación, pero deje que Dios le use para bendecir a esa familia. Sírvale a sus necesidades, demuestre el amor de Dios. Vaya a orar y a clamar con ellos mismos. Y dígales que en Cristo hay salvación. Y dígales, entrega tu vida ahora, ¿deseas hacerlo? Y si no se anima a eso, porque no sé razón, que no habría ninguna excusa para no hacerlo, al menos decir, tenés que venir al templo conmigo, tenés que venir a la reunión de la iglesia, tenés que venir porque Dios te va a bendecir. No porque sean lindos los que tocan la música, los que dirigen, porque está lindo, porque está cómodo, está calentito, hay buena luz. No, por eso no. Vení porque Dios va a bendecir tu vida. Y usted lo trae, Dios lo va a bendecir. Pero si yo no hago nada por la salvación de las personas, ¿tiene sentido que yo clame? Y si no hago nada y tampoco clamo, ¿por qué? Ah, porque yo no lo veo como una necesidad. Y creo que no tengo ninguna responsabilidad, ningún compromiso en eso. Y entonces si clamo, clamo todo para mí, o para mis cosas, o al menos los que están más cerca, y después, bueno. Y así es con cada cosa en la vida. A veces clamamos a Dios solo cuando tenemos el problema o la dificultad. Señor, clamo, saname. ¿Por qué? Y porque me enfermé. Y a lo mejor me enfermé por mi propia negligencia. Porque no me cuido. Porque no soy cuidadoso. Porque cometo excesos. Y después quiero que Dios saque las papas del horno. Apaga el incendio. Y ahí clamo. Y nunca hago nada por vivir de una manera más sana o equilibrada, aún en lo físico. Bueno, hay algunas áreas en la vida que son muy sensibles y muy delicadas, a las cuales le tenemos que prestar atención como cristianos. Y son áreas, en general, sobre las que se presentan los mayores problemas en la vida de los cristianos y en las familias cristianas. Parece ser entonces que son las áreas que al mismo tiempo, siendo las más delicadas, son las que parecen pasarse más por alto y se descuidan. Por lo tanto, si es que vamos a clamar y a anhelar algunas cosas para la vida, yo te quiero marcar estos cinco áreas o aspectos rápidamente para que al mismo tiempo tengamos un desarrollo de nuestra vida equilibrado y armónico. A ver, no tiene sentido poder tener un mejor trabajo y un mejor ingreso si eso fue a costa de mi problema físico o de mi enfermedad. Eso no es de Dios. Dios no quiere que yo me enferme trabajando más. Dios no quiere que yo me enferme o rompa o afecte la vida de mi matrimonio o de mis hijos sirviéndole más a Él. Dios no quiere eso. Dios no quiere que porque trabajar más implique dejar el ministerio y decir, no. Dios quiere y nos enseña a vivir una vida equilibrada, saludable, armónica. Así que tenga en cuenta estas cinco áreas al momento de querer pretender alcanzar algunas cosas. Y yo le puedo asegurar que en algunas de estas nunca nos proponemos o muy pocas veces nos proponemos cosas concretas sobre las cuales clamamos y sobre las cuales trabajamos en nuestra vida para que en poco tiempo las mejoremos o las logremos. Obviamente una de estas áreas tiene que ver con lo familiar y lo social. Pero mire, conozco y nos pasa, conozco pastores y conozco líderes y cristianos en general que han descuidado su matrimonio y su familia, sus hijos, al punto de tener problemas serios. No importa la causa o la razón, el tema es que se descuida eso. Y no hay muchos, hay muy pocos que se plantean concretamente determinar un tiempo para estar con la esposa o el esposo, determinar un tiempo en la semana para estar con los hijos. Respetar ese tiempo y un tiempo de calidad para fortalecer el vínculo, para desarrollar el vínculo. Fundamental, matrimonio e hijos, familia. Descuidar la familia es trágico. Pero no hay gente, no hay muchos, ni siquiera muchos cristianos que tienen planes en este sentido. En general, como la cosa va marchando bien, vamos. Cuando el descuido produce alguna crisis o algún colapso, recién es cuando nos damos cuenta. El otro área, para no seguir abundando en los ejemplos o en los planes que uno debe hacer en cada área, usted haga los planes que quiera, yo le voy a mencionar las áreas, yo no le voy a indicar qué hacer. Es el área financiera y laboral, están muy relacionadas, recién dábamos algunos ejemplos. Y algunos a veces tienen aspiraciones a estar mejor y a conseguir un mejor trabajo. Ya sabes, está muy bien y hay que clamar a Dios. Sin embargo, hay que hacer algo, hay que esforzarse. Quizás eso implique la necesidad de aprender más en el oficio en el cual estoy o aprender nuevas cosas o capacitarme en otros aspectos. Y eso es un esfuerzo que hay que hacer. Otra vez, es una inversión. Y para poder tener fruto, primero hay que invertir. El labrador que quiere obtener una cosecha, primero tiene que sembrar. El que invierte en el banco y quiere obtener intereses y ganancia, primero tiene que invertir la plata. Y así es en la vida espiritual. Si yo no estoy dispuesto a hacer nada, ¿de dónde quiero que haya fruto después para mi vida? El tercer área es el área física. También estuvimos mencionándolo recién. ¿Cómo me estoy alimentando? Pero eso, bueno, Si a usted le parece que en la Biblia no hay indicación de que los cristianos debemos prestar atención y cuidar nuestra salud física, bueno, si alguien lo creería todavía, le diría, mire, hay suficiente evidencia en la Biblia que indica que Dios desea y nos desafía y nos compromete y nos hace responsables de nuestro propio cuidado físico, lo cual implica aspectos de alimentación, del cuidado de la salud general, del aseo, del descanso. Ahora parece que encontramos algunos cristianos un tanto negligentes, porque otra vez, por descuidos, por excesos, la salud física en alguno de estos aspectos se ve deteriorada. Nadie hace planes para decir, yo me tengo que hacer un hábito, voy a salir a caminar 20 cuadras por día. Ah, me aburro. Bueno, falta de voluntad. Hasta que llega el momento en que viene un crisis, un colapso físico, y el médico me dice, pero usted nunca hizo ejercicio físico, nunca caminó, nunca practicó un deporte, nunca anduvo en bicicleta, por lo menos nada. Mire, consulte a 10 médicos, a 100 médicos, a 1000 médicos, todos le van a decir que esas situaciones aumentan los riesgos. Riesgos de cardíacos, riesgos de, si es mala alimentación, de aumento del colesterol, con todo lo que esto implica. Mire, todo médico le va a decir, todos. Ah, pero yo no me cuido, no hago planes. Si voy a mejorar mi dieta, tengo que pedir a Dios que me dé fuerza de voluntad porque siempre hay un bis. Cuando se trata de comida, siempre hay un segundo plato. Otra vez abundante, ¿no es cierto? Es que tan rico que estaba. Y es verdad, pero tenemos que hacer algo. Otro área es la era psicoemocional, nuestra mente y nuestras emociones. Que tampoco tenemos planes establecidos ni parece que hacemos ningún esfuerzo para mejorar nuestra condición intelectual o emocional. Y por eso es que eso no tenemos control. Eso está fuera de nuestro control y lo que hay, qué sé yo. Y no es así. La Biblia abunda en indicaciones acerca de cómo debemos cuidar nuestra mente para tener una mente sana. Una mente sana tiene pensamientos sanos o sabe administrar los pensamientos, sabe discernirlos. Sabe despojarse de algunos que no son correctos, sabe retener los buenos. Mire, lo que hay en nuestra mente normalmente es lo que va a determinar si actuamos o no y cómo actuamos en todo caso. No hacemos planes para eso, para mejorar nuestra condición intelectual. ¿Leemos? ¿Cuánto? ¿Será lo suficiente? ¿Expande eso nuestro conocimiento? ¿Obtengo más o mejores herramientas para usar mi mente conforme al propósito y a la voluntad de Dios? Y aún en lo emocional, desde hace algún tiempo, quizás un par de décadas, se habla acerca de inteligencia emocional. ¿Qué es eso? El mundo habla de eso. Eso es el control y el dominio de nuestras propias emociones. Es la capacidad de darnos cuenta nuestro estado emocional y de poder controlarlo. Es decir, que nuestras emociones no nos dominen a nosotros, sino que nosotros dominemos las emociones. Y eso es posible. No es ningún invento de nadie extraordinario. La Biblia habla mucho sobre el dominio propio y fue escrita hace 2000 años. Así que no inventaron nada. Y los cristianos, ¿cuánto dominio propio emocional tenemos? ¿Cuánta inteligencia emocional tenemos? Bueno, nadie llega al punto más alto. En todo caso, usted y yo, más allá de que en qué punto estemos, tenemos que seguir creciendo en cuanto a inteligencia emocional. Bueno, yo le invito a que usted haga un sondeo en todos los cristianos que usted conozca y hágales esta pregunta. ¿Qué planes tenés en tu vida para mejorar el dominio de tus emociones? Y le van a abrir unos ojos así grandotes. Y yo quiero que usted venga y me cuente cuántos cristianos encontró que tiene planes para esto. Pregunte a todos los cristianos que quiera y anote el número de los que le responden sí. ¿Cuántos cristianos están haciendo planes para tener una mejor alimentación o un mejor cuidado físico? Antes de que hayan tenido un problema físico y no lo estén haciendo por obligación. Porque claro, después uno va al médico y le dice, no, mire, usted me tiene que caminar los 20 cuadras sí o sí. Entonces uno, ¿qué hace? No me gusta, antes me aburría, ahora también, pero igual lo hago. Ah, vio que por la fuerza entonces lo hacemos. Se acabó el aburrimiento, se acabó todo, lo hacemos. ¿Y por qué esperar a que sea por obligación? Si de la otra manera lo podríamos disfrutar, nos hubiésemos ahorrado un deterioro de nuestra salud física, dinero que tuvimos que pagar al médico, los medicamentos, no sé qué, no sé cuánto, y a lo mejor eso nos deja secuelas que ya nos va restando energía o capacidad. Eso es falta de voluntad, es falta de compromiso, es falta de responsabilidad, es falta de pasión, de entusiasmo, es falta de deseos, de metas, de querer crecer, de expandirse. Y después nos enredamos como en una tela de araña que nos cuesta mucho salir de ahí, es imposible. Así que ya sabe, área familiar, matrimonio, hijos, el área social, compartir con amistades, conocidos, el área financiera y laboral, la administración del dinero, la prosperidad, las condiciones laborales, el área física, descanso, alimentación, salud en general, el área espiritual, que es la última que vamos a mencionar, que tiene que ver con el reconocimiento de los dones espirituales que tenemos, con cómo los voy a poder liberar ese potencial, cómo los voy a mejorar, cómo los voy a desarrollar, qué herramientas necesito adquirir para servir mejor al Señor, cómo mejoro mi vida de oración, cómo estudio mejor la palabra, cómo le saco mayor provecho a la lectura y el estudio de la palabra. ¿Qué puedo aprender sobre cómo ser un mejor adorador, un mejor siervo? Bueno, otra vez termine su encuesta preguntándole a todos los cristianos que tengan, ¿cuáles son tus planes para 6 meses, 1 año, poder Así que, ¿por qué no tenemos? ¿Por qué no estoy mejor? ¿Por qué mi vida espiritual no va más allá? ¿Por qué después entonces tengo una visión espiritual tan miope, tan pequeña y tan estrecha? ¿Por qué no disfruto más de mi comunión con el Señor? ¿Por qué si bien canto que hay gozo en el Señor, mi vida parece negarlo absolutamente? ¿Por qué tantas cosas? La Biblia lo marcó y dijo, no tienen porque no anhelan, porque no desean, porque no aspiran a nada. Así que lo primero que hay que hacer es aspirar y anhelar y desear con pasión algo para nuestras vidas, al menos en estos aspectos básicos. ¿Y luego qué? Y luego clamar, como dice la palabra, sabiendo que Dios escucha, que Él va a recibir mi anhelo. ¿Y sabe qué? Se deleita Dios escuchando a sus hijos y a sus hijas decir, Señor, hasta aquí me has ayudado y bendito sea tu nombre, pero quiero ir más allá, quiero extenderme en esta área, quiero expandirme. Y recuerde lo que habíamos mencionado al principio del año, aquel pasaje del profeta Isaías, extiende el sitio de tu tienda, ensancha las cortinas de tus habitaciones, alarga las cuerdas, refuerza las estacas, extiende, crece, expande. No me toca, no me llega. Así que, como no está en mi corazón, no clamo por eso. Y como no clamo, no recibo. Bueno. No debe ser grato para ninguno de aquellos que somos padres poder ver que nuestros hijos no responden a ninguno de los estímulos que nosotros mismos les podríamos estar dando. Estoy seguro que ustedes como padres y madres también habrán estado estimulando a sus hijos de niños, y quizás ya no lo son, pero de niños, los habrán, y aún mayores, a crecer, a aprender, a estudiar. Y muchos lo hacen porque yo no tuve oportunidad, dicen algunos padres. Yo quiero que sí, vos la tengas, para que vos llegues a alcanzar mejores cosas que las que yo alcancé. Y los estimulamos, los animamos. Y qué triste debería ser para un padre o una madre ver que sus hijos no importa nada. ¿No? Y que están ahí, y se estancaron, y parecen que no. Es una buena imagen para poder imaginarnos, y en el corazón de nuestro Dios, como Padre, cuando Él pone sus ojos sobre mí, y dicen, pero, escúchame, yo te llené de potencial. Vos podés estar en otra situación, en otra condición. ¿Por qué no hay anhelo en tu corazón? ¿Por qué no hay deseo? ¿Por qué no aspiras a otra cosa? Si yo te voy a respaldar y lo vamos a lograr juntos, ¿por qué no estás dispuesto a esforzarte? Y no se trata de una cuestión de edad. En toda edad podemos todavía seguir creciendo y expandiendo mucho. Y Dios tendrá ese mismo sentir en su corazón que cualquiera de nosotros como padre tendría si nuestros hijos... Uno lo estimula y no pasa nada. La oportunidad está delante nuestra. Siempre estuvo y está delante tuyo, muy cerca tuyo, a tu mano. Así está Dios, al lado tuyo, muy cercano. ¿Qué más hace falta para que vos y yo crezcamos? Solo una cosa, decisión. Todo lo demás se soluciona o se supera. Pero si a vos o a mí nos falta decisión, ese es el único obstáculo que no se puede superar. Todo lo demás se supera. Dios quiere bendecir nuestra vida. Y lo haga de manera personal y aún nos bendiga como iglesia. ¿Cuántas más cosas debiéramos estar anhelando como pueblo de Dios? ¿Cuántas más cosas debiéramos estar deseando como iglesia, con la actitud consecuente, clamar y trabajar para eso? Y entonces, no le quepa duda, veríamos enorme, mayor bendición de la que hasta ahora estamos viendo. Porque también en ello, solo una cosa es necesaria, lo cual es lo mismo, decisión. Bueno, alabamos al Señor.